Enredando las mañanas. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este Enredando las Mañanas de este día lunes 27 de noviembre. Este bárbaro, cómo se nos fue el año. Bueno, acá estamos en los estudios de Radio Roja de... desde el Valle de Punilla, aquí desde Casa Grande, Valle de Punilla, Córdoba, Argentina, haciendo el Enredando las Mañanas, este programa federal de noticias, ¿sí? Construido de forma colectiva, rotativa, ¿sí? Por distintos medios de la Red Nacional de Medios Alternativos, o tendría que decir de la Red de Medios Alternativos. Bueno, aquí me quedé un poquito solo a la mañana, todavía no ha llegado mi compañero que es el que me va a ayudar y lo va a hacer conmigo el programa, pero bueno, vamos a ver si podemos arrancar. Bueno, les decía acá una mañana muy tranquila, calurosa, algo nublado aquí en Casa Grande. Nada, recordamos que estamos acá en Casa Grande porque, bueno, hace poquito nomás estuvieron compañeros y compañeras de la red aquí visitándonos, haciendo nada, tareas aquí de charlas y discusiones que tienen que ver con lo que se viene para esta realidad política, para esta coyuntura política que se nos está viniendo encima.

resalta ante la bandera nacional. La Luisa no tiene casa, la parada militar. Y si va al parque la Luisa, ¿a dónde va a regresar? Fue Camarga Nacional. Yo soy a la chillaneca, señores, para cantar. Si yo levanto mi solo por gritar, perdóneme el auditorio si ofende mi claridad, juega larga militar. Violeta Parra sonando en la mañana del Enredando. Doy las bienvenidas, llegó el colectivo, ¿cómo le va? Vamos con los colectivos de Punilla, vamos todavía. Colectivos unidos, bueno, bienvenido. Buen. Ahí sonaba un tenemos que armar una cooperativa de colectivos, sí, unidos. ¿Cuánto antes? Rescate. ¿Cuánto antes?